No quiero que me quieras, ya lo he querido tanto, y tanto he derramado por ti mi amargo llanto, que el corazón que solo para tu amor vivía, al fin se ha rebelado contra tu tiranía. No quiero que me quieras, ya lo he querido tanto, y tanto he derramado por ti mi amargo llanto, que el corazón que solo para tu amor vivía, al fin se ha rebelado contra tu tiranía. Ni quiero que me odies, porque tú no sabrías que odiar tan solo sabe quien supo de pasión. Ya puedo vivir solo sin tus caricias frías, ya puedo vivir solo, solo con la alegría de ver cómo ya es libre mi pobre corazón. Ni quiero que me odies, porque tú no sabrías que odiar tan solo sabe quien supo de pasión. Ya puedo vivir solo sin tus caricias frías, ya puedo vivir solo, solo con la alegría de ver cómo ya es libre mi pobre corazón.